nosotros siempre respetuosos de la norma, pues en la norma prevé esta situación, que los niños y los estudiantes no pueden tener armas blancas, en especial navajas, cuchillos. O sea, no se puede permitir, ni nosotros como padres de familia vamos a permitir, porque hay una norma, porque esos instrumentos que hemos mencionado, pues no sirven para la parte pedagógica, sino más bien para la parte criminalística, para que puedan dañar la integridad física de cualquier persona. Entonces, esos instrumentos que hemos mencionado, pues no están permitidos dentro de la unidad educativa, ni la tenencia, está penado en la resolución. También lo que son el comercio y tener los estupefacientes o la droga que se conoce. Entonces también pues está penado en lo que es estas resoluciones, no solo ahora, sino que ya son de larga vigencia. Ustedes saben que todas esas sustancias son pues contrarias y dañinas para los niños y para los estudiantes. Porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es comercializar y ser consumidores. A la larga, pues daña la parte neurológica de los estudiantes y perjudica no solo en ese momento, sino para el resto de su vida. Entonces, por ese sentido, es pues que se prohíbe dentro de las unidades educativas puedan tener o consumir estupefacientes o drogas. ¿Los celulares? Los celulares también, porque pues sí está permitido siempre y cuando el director o el docente tenga algo pedagógico, que digamos con las tecnologías de hoy en día, pues bueno, se puede utilizar como un instrumento pedagógico para hacer una tarea o entrar al internet o cómo enseñar al alumno a descargar algunas herramientas. Pero eso tiene que ser con la parte, digamos, permiso de los padres, del director, conocimiento de todas las autoridades competentes de una institución. Pues de esa manera sí se puede, una vez a la semana, pero siempre en el plan pedagógico que el docente lo tenga. Se puede permitir, pero no es, digamos, que estén con los celulares, porque eso perjudica también la parte de la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque el profesor está explicando y los alumnos están mirando su celular o están en WhatsApp, Facebook o navegando en internet y no atendiendo, digamos, la parte de la enseñanza del maestro. Entonces es perjudicial para ellos mismos, porque también yo le digo como docente, por ejemplo, yo soy docente de la universidad y yo no los prohíbo, pero sí les hago que guarden sus celulares en las mochilas. No los prohibimos, sí, pero sí dentro de la hora donde estamos desarrollándose la hora pedagógica, entonces le decimos que guarden, porque es perjudicial, porque basta una llamada o un mensaje, distrae al alumno y se pierde, digamos, de la explicación que el docente está desarrollando.